De La Habana para aquí mi hermandad, y de todo te puedo vender. Lo que pidas muy barato lo doy, lo que pidas muy barato lo doy. Platanitos muy sabrosos, caña dulce, rico mango, y un lorito verde y rojo que habla más que una mujer. Lo que pidas muy barato lo doy, lo que pidas muy barato lo doy. Madúrelo, madúrelo, aguacate verde, madúrelo, lo, lo. Yo no quiero ser mulatita, ni tampoco mulatona. Yo no tengo la culpita, ni tampoco la culpona. Que me voy. De Matanzas me han traído un recao y me han dicho que a ti te lo dé. Lo que pidas muy barato lo doy, lo que pidas muy barato lo doy. Para pantalón y saco llevo perchero barato, vestido de medio paso, zapatitos de centén. Lo que pidas muy barato lo doy, lo que pidas muy barato lo doy. Madúrelo, madúrelo, aguacate verde, madúrelo, lo, lo. Yo no quiero ser mulatita, ni tampoco mulatona. Yo no tengo la culpita, ni tampoco la culpona. Que me voy. Ae. Yo no tengo la culpita, ni tampoco la culpona. Que me voy.